A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Queridos oyentes, reciban un cordial saludo en esta mañana de lunes 24 de septiembre de 2012. Bienvenidos a la información en el Magazine de Integración de la Radio Comunitaria Recorriendo Cundinamarca. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El Invías tiene planeado permitir el tránsito provisional por la vía Bogotá-Choachí el próximo domingo 30 de septiembre, 93 días después de que 25 metros de banca en el sector de Agua Dulce se desplomaron, con un puente metálico de 36 metros de longitud. El 3 de diciembre se realizará en la Gobernación de Cundinamarca un acto para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad y de manera simultánea en los 116 municipios del departamento, porque la discapacidad no es una enfermedad, sino una diferencia humana, física, visual, auditiva, cognitiva o mental. En la toma de Cundinamarca, el secretario de Minas y Energía, José Ignacio Flores Zambrano, recorrió la provincia del Alto Tequendama e inspeccionó la formalización de la minería informal de la región y en la vía Tocaima-Girardot se determinaron los puntos de cruce del gasoducto en la vía. Impuestos a la preservación ambiental de industria y comercio por obras de infraestructura y bancos de tierra para vivienda de interés social propuso al gobierno nacional el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Es necesario contar en el país con un banco de tierras porque estamos confinando a la gente más pobre a los sectores menos protegidos o en riesgo, aseguró el mandatario departamental. El presidente Juan Manuel Santos y el gobernador de Cundinamarca pusieron al servicio el viaducto del Muña, que cuenta con 200 metros de longitud y una inversión de 15 mil millones de pesos, en la anunciada doble calzada Bogotá-Girardot. Allí el gobernador reiteró al director del ANI, Luis Fernando Andrade, y los representantes de la concesión Bogotá-Girardot la importancia de resolver la problemática de accidentalidad que se registra en la vía. Se requiere de manera urgente la construcción de un intercambiador vial para los accesos y salidas de los municipios de Granada y de Cibaté, manifestó el primer mandatario cundinamarqués. El gobernador Álvaro Cruz propuso crear el pago de una renta a los municipios de quinta y sexta categorías productores de agua, que es un impuesto equivalente a la preservación ambiental a la siembra de bosques, y que estos recursos deberán ser de libre destinación para que estos municipios puedan salir adelante. 300 mujeres de 5 municipios del departamento son capacitadas en actividades laborales. El primer grupo de 60 mujeres del casco urbano y rural de Cajicá ha iniciado una nueva etapa de sus vidas con el fin de cumplir un sueño: tener su propia microempresa. El cumplimiento de la ley no es negociable. Con esta frase pronunciada por el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, se resumió la posición de la autoridad ambiental frente a la ejecución de la entrega de las plantas de tratamiento de aguas residuales para su operación a los 21 municipios en cumplimiento de una recomendación de la Contraloría General de la República. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. El pasado lunes 17 de septiembre, el señor alcalde del municipio de Pacho, doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, en compañía de los 13 concejales del municipio de Pacho, visitaron en su despacho al señor gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz Vargas, para solicitar ayuda en varios puntos que requieren atención en el municipio. titular desde Tabio. En esta oportunidad, los protagonistas de esta noticia son las mascotas. Escuchemos la entrevista de nuestra periodista Laura Castaño. El titular desde Sesquilé. Alrededor del deporte se integra la comunidad en Gachancipá y municipios vecinos. Desde Fomeque, su titular. El doctor Carlos Cotrino Guevara, alcalde del municipio de Choachí, en entrevista para Recorriendo Cundinamarca, nos cuenta sobre el estado actual de las vías terciarias del municipio. Hoy, lunes 24 de septiembre, comienza una nueva semana aquí en Recorriendo Cundinamarca por las más importantes 25 radios comunitarias del centro del país, y nuestro invitado especial en esta mañana es el señor alcalde del municipio de Lenguasaque, doctor Francisco Hildebrando Sánchez Duarte. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Choachí, sala de redacción. La vía Choachí-Bogotá completa en esta semana 3 meses de estar cerrada luego del derrumbe sucedido el 30 de junio, y el Instituto Nacional de Invías, así como los alcaldes de los 3 municipios, se muestran confiados que el tránsito provisional podrá restablecerse el próximo domingo 30 de septiembre. Las obras requeridas para superar la rotura de la banca registrada a la altura de la Virgen en la vereda de Agua Dulce superan los 4.000 millones de pesos. Algunas de las repercusiones que han afectado a los habitantes de Choachí, Fomeque y Yuaque van desde el aumento en el precio del transporte hasta las enormes pérdidas en el turismo que semanalmente visitaba los atractivos locales ofrecidos en los 3 municipios. El Invías tiene planeado permitir el tránsito provisional por la vía Bogotá-Choachí el 30 de septiembre, 93 días después de que 25 metros de banca en el sector de Agua Dulce se desplomaron. Lo hace con un puente metálico de 36 metros de longitud. A pesar de las demoras por las fuertes lluvias y la topografía, seguimos viendo factible la meta de habilitar la vía a finales de este mes, aseguró Napoleón Cabra, director territorial de Invías en Cundinamarca. Carlos Alfonso Cotrino, alcalde de Choachí, dijo que el bloqueo afecta directamente los sectores agropecuario y turístico del municipio. Pero confiado se mostró del restablecimiento del tránsito provisional a partir del próximo domingo 30 de septiembre. Escuchemos sus apreciaciones. Bueno, yo he tenido la oportunidad de hablar con el gobernador, con el director nacional de Invías, el doctor Carlos Rosado, con el contratista, a comienzos de la semana. Tuve la oportunidad de reunirme y hablar con él, con el director territorial de Invías Cundinamarca, el ingeniero Napoleón Cabra, y pues todos siguen sosteniendo la fecha del 30 de septiembre. Incluso el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, a inicios de la semana, en una entrevista que le hicieron por un medio de comunicación, también confirmó lo mismo, que para el 30 de septiembre hay vía, se restaura el tránsito por la vía Bogotá-Choachí. Esperamos que se den las cosas, que el clima ayude y que todo salga conforme a lo previsto. El contratista me dice que él aspira a que todo se desarrolle conforme a lo esperado y a lo propuesto y se pueda dar vía a finales del mes. Pues hay una grata noticia también, y es que antes de irse el doctor Carlos Rosado dejó la asignación de todos los recursos que se necesitan, porque pues además de dar la vía, de dar vía y dar paso el 30 de septiembre, pues hay que continuar con unas obras de estabilización de la peña que continuarán por hasta el mes de diciembre para dejar una vía segura y que nos genere confianza a todos los que transitamos por este importante corredor vial. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, presidió la 5ª sesión del Consejo Departamental de Política Social, CODEPS, en el que se presentaron acciones intersectoriales mediante las que se beneficia a la población en condición de discapacidad del departamento. Durante el encuentro, se abordaron las alianzas establecidas entre las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud en más de 30 municipios para atender a sus habitantes diversamente hábiles, generar procesos de inclusión para ellos y, de paso, avanzar en un cambio de mentalidad frente a esa condición para abordarla con menos asistencialismo, pero más rescate de habilidades propias, fortalecimiento de destrezas sociales, igualdad de oportunidades laborales y optimización de capacidades locales instaladas. Sobre el programa Cundinamarca Diversamente Hábil, liderado por la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca, habló la gerente de la población vulnerable, Sandra Milena Correales. Queremos buscar la forma de que todos nos articulemos y trabajemos mancomunadamente en el proceso. Desde el 10 de octubre hasta el 3 de diciembre se van a realizar una serie de actividades lúdicas, deportivas de información, educación y comunicación para empezar a cambiar esos mapas mentales. Se va a hacer en sincronía con los territorios, es decir, que mientras nos reunimos acá en la gobernación, los alcaldes harán lo propio con sus equipos de gobierno, dijo. Enrique Urte, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El secretario de Minas y Energía de Cundinamarca, José Ignacio Flores, visitó Ricaurte en la provincia del Alto Magdalena para supervisar el proceso de formalización de la minería de la región. Durante su visita a esta parte de Cundinamarca, se reunió con Gloria Ricardo Doncel, alcaldesa de Ricaurte, para verificar el censo minero suministrado por el Ministerio de Minas, del cual concluyeron que solo una cantera de arena silícea realiza trabajos bajo los parámetros de la informalidad. En los próximos días, el funcionario se reunirá con los propietarios de la cantera para iniciar el proceso de formalización. Durante el recorrido por la región, el secretario Flores, su equipo de trabajo y representantes de la empresa Alcanos visitaron Tocaima en un recorrido por la vía Tocaima-Girardot, en el que también participaron las autoridades municipales para determinar los puntos de cruce del gasoducto en la carretera y conocer la viabilidad del proyecto en la región. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. Vergara, paraíso turístico de Cundinamarca. El templo, el cerro Sautatumín, los charcos, el río Pinzaima, entre muchos otros, son patrimonio de nuestra raza e identidad de lo que somos. Conservémoslos con pertenencia. Frecuencia 5, apoya y defiende lo nuestro. Me encuentro en el municipio de Nocaima, Cundinamarca, con el intendente Nelson Rubiano, que nos tiene información de lo que ha sucedido de esta bella municipalidad. Soy el intendente Nelson Rubiano, el comandante de la estación de policía de Nocaima. En el municipio de Nocaima la policía viene colaborando en los eventos de los incendios forestales, apoyando a los bomberos, trasladándolos y eso, y llamando a la gente para que colaboren a apagar estos incendios. Gracias a Dios, en este municipio se han presentado muy pocas conflagraciones y eso, y actualmente, digamos, no hemos tenido ninguna situación como incendio forestal. Además, también se viene trabajando lo que es infancia y adolescencia, digamos, con los muchachos problema a través de la comisaría de familia, la inspección de policía y demás. Además, con el grupo de infancia y adolescencia del municipio de Villeta, que es la base de distrito de nosotros, se ha trabajado en conjunto con ellos. De igual forma, en el municipio se han hecho varias campañas y eso, y en actualidad se ha trabajado la temática de los cooperantes, los frentes de seguridad y eso. Se ha visto la reducción, digamos, en delitos de hurto simple, o sea, que se entran las casas y se roban, o sea, cualquier bobadita y eso, ya esos delitos ya no se están viendo en este municipio. ¿Qué eventos tienen preparado para Nocaima? Para el sábado 29 se va a realizar una actividad relacionada con el amor y la amistad en horas de la noche y eso. Y como bien saben, ya la consulta popular se realizará el domingo 30. Esos son los dos eventos ya para culminar mes en este municipio. Intendente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, estamos para servirle. Más información desde Madrid, Cundinamarca. El Distrito Militar Aéreo número 8 en mantenimiento de Madrid, Cundinamarca, informa a los jóvenes mayores de 18 años interesados en prestar el servicio militar en la institución que están abiertas las inscripciones para el tercer contingente del 2012, los cuales serán incorporados el día 3 de diciembre. Los exámenes médicos se realizarán todos los martes en las instalaciones de la base aérea a las 7 de la mañana. Para mayores informes, en la estación de su municipio. Inscripciones: Base Aérea Madrid, Cundinamarca, teléfonos 820-9034, 820-9040, extensión 2700, 3108, 910907. O al Avantel 350-381-0046. Es la invitación que hace el comandante Nelson Steve Moncada Moreno, comandante Distrito Militar Aéreo número 8. Los incendios forestales destruyen en unas horas los bosques que la naturaleza ha formado por muchos años. Causan erosión, empobrecen los suelos y ahuyentan la fauna. Reporte oportunamente al Comité Local de Atención y Prevención de Desastres de su alcaldía o avise a la oficina de la CAR más cercana. El incendio mejor controlado es aquel que no se produce. Mensaje de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Autoridad ambiental con alternativas de desarrollo. Les informó desde Vergara, Cundinamarca, Robinson Guzmán. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo, 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Hechos importantes desde Tavio, emisora Huayque Estéreo. Patricia, Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Los saludo desde la ciudad termal de Colombia, Tavio, Cundinamarca. En esta oportunidad, los protagonistas de esta noticia son las mascotas. Escuchemos la entrevista de nuestra periodista Laura Castaño. El próximo 6 de octubre se llevará a cabo la jornada contra el maltrato animal. Será en el parque principal del municipio de Tavio, de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Sandra Ruiz, directora de la Secretaría de Medio Ambiente, nos cuenta las diferentes actividades. Vamos a hacer una jornada de vacunación, desparasitación, valoración médica, vamos a hacer unos concursos con las mascotas que estén allí, también hacer un concurso de disfraces de mascotas para los que quieran llevar a su mascota disfrazada. Una de las actividades más importantes es la carnetización de perros peligrosos del municipio, lo que ayudará a cumplir la ley y poder tener un censo específico de estos animales. También se llevará a cabo una exhibición de diferentes razas caninas. La idea es sensibilizar a la población sobre el maltrato animal, para que no haya maltrato animal, para que no haya abandono. También vamos a hacer una jornada de adopción, vamos a tener unas mascotitas aquí para las personas que quieran ir a adoptar. Entonces ya saben, el 6 de octubre será un día de integración cultural en la que puedes disfrutar de todas las actividades con tu mejor amigo, el perro. Informó Laura Castaño Covelli para Radio Huayca. Entonces ya saben, el 6 de octubre será un día de integración cultural en donde podrás demostrar tu conciencia con los animales y también disfrutar de todas las actividades con tus pequeños mejores amigos. Entrevista por Laura Castaño, informa para Recorriendo Cundinamarca, Ani León de Radio Huayca Estéreo 88.3 de la FM. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. Les saludamos desde Angelus Estéreo 107.4 FM con la información en esta mañana, la cual la entregamos desde el municipio de Gachansipá, donde se terminaron los Juegos Comunales y hay actividad deportiva para este mes de octubre que viene. El invitado, el licenciado Carlos Alberto Enciso, de la Oficina de Coordinación de Deportes de la Alcaldía Municipal de Gachansipá. Sí, para contarle que durante prácticamente 6 meses desarrollamos los juegos comunales, tuvimos la participación de las 15 veredas del municipio y los barrios, pasaron más de 900 personas, incluimos deportes de conjuntos, deportes individuales, tuvimos deportes autóctonos y llegamos a la conclusión ya de estos juegos. Para nosotros, como un balance importante, volvimos a integrar la comunidad, se vuelve a creer que hay deporte, que tenemos cómo cubrir todos los espacios de las veredas, de las juntas, de los barrios, y todos llegar a una competición, que es lo que queremos, que sea de esparcimiento, de recreación y ante todo de hacer municipio. Bueno, y para octubre también ya se siguen celebrando los 400 años y va ligada toda la actividad deportiva a esta importante festividad que hay en el mes que viene. Nosotros venimos con el hombre más fuerte de Gachancipá, lo realizamos en el mes de julio. Tuvimos una protesta genérica por la parte femenina, casi nos linchan acá en el municipio, entonces hicimos la mujer más fuerte de Gachancipá, pero cuando hicimos eso, entonces la gente reclamó que por qué no hacíamos las familias más fuertes. Eso se va a realizar el 28 de octubre, están cordialmente invitados para que vengan, participen, se inscriban y conozcan de estas nuevas modalidades y de cómo la gente se compromete con el municipio y se compromete con la misma comunidad y le enseñan a sus hijos a que hay que hacer deporte. El 5 de octubre tenemos una aerotón nocturna, comenzamos a las 6 de la tarde, vienen municipios como Sopó, Chía, Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Cajicá, que siempre participan de las actividades de los aeróbicos. Ellos vienen, o nosotros venimos vinculados a este programa desde el año 2010, pero este año lo tenemos como un programa de estilo de vida saludable. Es algo que también va con el plan de desarrollo del municipio, va con el plan de desarrollo departamental, y creo que estamos apuntándole a algo importante. El 6 de octubre, un día después, tenemos un festival de ciclomontañismo, categorías infantiles hasta 12 años, lo vamos a realizar acá en el municipio de Gachancipá, también vienen municipios de Sabana Centro, y estamos invitando a aquellos municipios que tengan ciclomontañismo, como es un festival, se pueden venir a vincular municipios como Suesca, como Sesquilé, Chocontá, Guatavita. Vamos a hacer 2 contrarrelojes en el mismo día, queríamos hacer las 3, pero por cuestiones de seguridad nos da temor de hacer una cronómetro bajando, no la queremos porque no tenemos la seguridad que requiere para este centro, pero sí vamos a hacer una plana y una que es subiendo. Entonces tenemos 3 actividades para el mes de octubre. Ya nos vamos a vincular con nuestra Semana Cultural Internacional, también vamos a tener que el día 9 de noviembre es el Día Deportivo, ¿no? Vamos a tener charlas de personajes del deporte como el Chepe Castelblanco, va a venir Jack Scorza, que es una persona que sabe mucho de atletismo y que sabe mucho sobre educación física, y van a ver estas conferencias, y por la tarde vamos a tener patinaje, todo Sabana Centro vinculado a este gran día, vamos a tener porrismo y nos vamos a encontrar que vamos a rematar el día con hip hop, danza moderna, que llaman hoy en día. Bueno, profesor, el contacto, ¿dónde pueden comunicar quienes deseen participar en lo que nos hablaba de ciclomontañismo y otras actividades? Sí, con la dimensión de deportes, acá en el segundo piso de la Alcaldía Municipal de Gachancipá o en la misma biblioteca tenemos las inscripciones. Nuestro teléfono es el 857-8146 o mi teléfono celular es el 314-478-5635. De otro lado, en Sesquilé se tiene como último plazo para que los adultos mayores que pertenecen al programa Prosperar reclamen el subsidio correspondiente a los meses de julio y agosto. El día martes 25 se vence este plazo, deben acercarse en horario de atención a la oficina de Bancolombia para recibir estos dineros. Se recuerda que deben llevar su documento de identidad. Desde Angelus Estéreo, para Recorriendo Cundinamarca, la información pasó con Daniel Castillo Sánchez. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador Álvaro Cruz aprovechó la presencia de los alcaldes que asistieron al Consejo Departamental de Política Social para invitar a través de ellos a sus homólogos a participar de todas las actividades que se llevarán a cabo. El 3 de diciembre se cierra la primera fase de actividades relacionadas con el tema en este año, con un acto de celebración para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad que tendrá lugar en la Gobernación y de manera simultánea en los 116 municipios del departamento. Además, Yolanda Clavijo, funcionaria de la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud del departamento, se refirió al Plan Ampliado de Inmunización y Germán Augusto Guerrero, secretario de Salud, expuso ante los asistentes sobre la Red de Gestores para los Derechos Humanos y la Superación de la Pobreza. En Cibaté, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Como positiva calificó la entrega de las obras del viaducto del Muña el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, no solo por los beneficios que genera en la descongestión vial, sino porque con ellas avanzan en un 80% las obras de la doble calzada Bogotá-Girardot. El mandatario departamental aseguró que ha venido insistiendo que hoy, en desarrollo de los actos de inauguración, le reiteró al director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y al concesionario de la doble calzada, la importancia de resolver temas de la agenda inmediata para evitar y prevenir la accidentalidad en la vía, y que para ello se requiere de un intercambiador vial para los accesos y salida de los municipios de Granada y Cibaté. Cruz Vargas dio a conocer que la entrega de las obras incluían el viaducto, dos puentes, con 220 metros de longitud y 16 kilómetros de la doble calzada Bogotá-Girardot, que van hasta el municipio de Granada. Obras que tuvieron una inversión de 15 mil millones de pesos y descongestionará la entrada y salida de vehículos en el sector de Chusacá. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos pidió a la ministra de Transporte Cecilia Álvarez, al director de la ANI Luis Fernando Andrade y al concesionario mayor celeridad en la ejecución de las obras y solucionar la problemática que existe en la vía Bogotá-Girardot, en la que se incluyen prediales, reubicación de redes de servicios y títulos mineros. La reunión contó también con la presencia del director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, general Francisco Patiño Fonseca, y los alcaldes de Cibaté, Granada, Silvania y Soacha, entre otras personalidades. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, establecer el impuesto a la preservación ambiental, agua, el pago de impuesto de industria y comercio directamente a los municipios donde se ejecuten obras de infraestructura y bancos de tierra para la promoción de viviendas, hacen parte de las propuestas que, según el gobernador Álvaro Cruz, permitirán una verdadera descentralización de las regiones. Así lo manifestó el mandatario de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante el foro El Futuro de las Relaciones Nación-Región en Colombia, promovido por la revista Semana, en el cual el mandatario departamental explicó que de los 116 municipios de Cundinamarca, solamente 14 son de categoría 2 a 4, es decir, autosuficientes y generan sus propios recursos. Asimismo, explicó que los 10 municipios con mayor ingreso per cápita en Cundinamarca, Cota, Tocancipá, Gachancipá, ocupan los primeros lugares. Estos municipios han venido creciendo y por eso consideramos que se necesita hacer una reforma de fondo en la interpretación de lo que es el país, puntualizó. En Cajicá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Gracias a una alianza entre la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento y la Fundación Red de Mujeres de Cundinamarca, REDEMUC, mujeres de 5 municipios podrán formarse durante lo restante de este año 2012 en actividades laborales que les garanticen autoempleo, microempresa y empleo formal. Juan Carlos Hoyos Rodríguez, secretario de Desarrollo Social de Cundinamarca, afirmó que esta estrategia permitirá capacitar a 300 mujeres de Zipaquirá, Cota, Chía, Nemocón y Cogua. Nuestro propósito con la mujer de Cundinamarca es enfatizar en la inclusión de acciones afirmativas de gobierno para el mejoramiento de sus ingresos, acceso a oportunidades formativas, recreativas, deportivas y culturales, así como el apoyo a la construcción de capital social, que les permita potenciar sus iniciativas, reducir toda forma de violencia y discriminación y facilitar su inserción y adopción del enfoque de género, explicó. Esta formación al trabajo incluye crecimiento personal y liderazgo, servicio al cliente, belleza y empresarismo, entre otros, que se reforzará con la entrega de kits de herramientas básicas para apoyar las iniciativas laborales. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, todos los municipios desde Bogotá hasta Beltrán, que es uno de los más pobres del país, tienen las mismas rentas como son los impuestos predial y de industria y comercio. Este último que no revierte nada a los municipios que más lo necesitan, los de quinta y sexta categoría. En Cundinamarca tenemos 3 de quinta categoría y 99 de sexta categoría que no generan recursos y recaudan cada uno cerca de 20 millones al año. Lo que quiero decir es que aquí se debe proponer cómo legislar para el 80% de Colombia, que son los de quinta y sexta categoría. ¿Cuáles rentas les vamos a dar? Porque ¿para qué hablamos de descentralización si no hay una autonomía presupuestal? Declaró el gobernador Álvaro Cruz, al punto que calificó como ridículo el impuesto de industria y comercio en los municipios y sostuvo que este podría convertirse en una importante fuente de recursos y para hacerlo realidad señaló que las obras que se hagan como carreteras y en general obras del orden nacional que se construyan en los municipios deberían pagar el impuesto de industria y comercio en esos municipios. ¿Qué es lo que está pasando? Que esos recursos se están pagando donde tienen sedes las empresas en las grandes ciudades, por ejemplo, las carreteras que son obras longitudinales se paguen en los municipios por donde atraviesan las obras, en su jurisdicción. Porcentualmente, de acuerdo con la inversión, el impuesto de industria y comercio es el ingreso total. Ese recurso se pague directamente a los municipios. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos vía Baloto. Paga todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Lenguasaque, Francisco Hildebrando Sánchez Duarte. Señor alcalde, un placer saludarlo, muy buenos días. Buenos días para usted y para todos los radioescuchas. Bueno, señor alcalde, 25 emisoras comunitarias nos escuchan en este momento a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca y por eso quisiera inicialmente que usted le contara a los oyentes en otros sectores diferentes a Lenguasaque quién es Francisco Hildebrando Sánchez Duarte. Yo soy oriundo de Lenguasaque, hijo de una familia campesina, me ha gustado la preparación, me ha gustado el estudio. Y pues la vida política ha sido 2 veces concejal, me lancé con estas 3 veces a la alcaldía, esta tercera fue la vencida, y Francisco Sánchez es una persona comprometida con el pueblo, quiero llevar al municipio a los primeros lugares en el departamento y a nivel nacional. Tengo en mi mente hacer una transformación en la parte urbana y en la parte rural del municipio, vender no únicamente los productos típicos de allí, sino transformarlo, invitar a los demás municipios y además habitantes del departamento y de Colombia para que vayan y nos visiten y vean las transformaciones que se van a hacer allí. ¿Sí? Sí, sí. Quiero comprometerme a liderar también no solo las obras físicas, sino la parte social. Me parece que en los municipios debe haber un tema importante que se ha olvidado, que es la parte social, la parte cultural, la parte deportiva, que eso vende mucho una imagen y dice mucho del municipio. Entonces, creo que soy una persona comprometida y que voy a luchar fuertemente por ser, si no el primero, quedar entre los mejores del departamento y de la nación. Pues celebramos ese entusiasmo, esas ganas de trabajar que usted tiene por su municipio, en este caso Lenguasaque. Señor alcalde, ¿cuáles fueron los temas fundamentales que usted le presentó a la comunidad y que le permitieron ganar la alcaldía de Lenguasaque? Bueno, primero que todo, en mi programa de gobierno, como por ley se obligan, pues hay que presentar una serie de actividades que usted pretende desarrollar. Cuando ya salíamos al Estado Público, ¿qué vi yo? Me comprometí con el pueblo con algo que ellos me exigían. Yo hice unas mesas de trabajo antes de elaborar mi programa de gobierno para que ellos realmente me dijeran cuáles eran las necesidades. la gente qué pedía, la gente no pedía mucho, simplemente que lo que uno prometiera en campaña se cumpliera, que porque desafortunadamente lo digo con tristeza, que siempre los políticos iban a pedir votos y a prometer lo que no se podía cumplir. Entonces, ¿qué me pidieron? En el sector rural me pidieron principalmente las vías y la salud, y tercero pues la educación. Y en la parte urbana pues la gente pidió como la pavimentación de la vía Lenguaje-Guate, que la necesitamos con carácter urgente, y pidió pues lo de la salud. Y muy pocos piden la educación, y a mí parece que la educación pues es un pilar, sí, para el desarrollo de la sociedad. Entonces, como en ese punto, pues yo he venido trabajando en ese momento fuertemente por las vías. Por las vías terciarias, pues nosotros desafortunadamente se va a recibir una administración cuando no hay recursos para trabajar, es muy complicado. Pero pues yo tengo una meta y aspiro que al 7 de diciembre tener todas las vías terciarias arregladas, con su recebo bien reservadas y bien conformadas. Es como mi meta. Sí, señor. Y en cuanto a la vía Lenguaje-Guate, pues estoy diciendo, doctor Álvaro Cruz, gobernador, la pavimentación está bien. Esa pavimentación pues tiene un costo siempre alto. Él se ha comprometido en una mesa que hicimos en Ubaté hace 15 días, se comprometió que me iba a dar los recursos, o si no hay del departamento que iba a tratar de concesionarla con una APP y con el fin de que se logre esa pavimentación que tanto requerimos. En la parte de educación, pues he venido haciendo gestión para ayudar con dotaciones a los centros educativos, dotarlos de implementos tanto deportivos como didácticos, y también pues ahorita quiero hacer una campaña de embellecimiento con pinturas para que se vean bonitos los centros educativos y pues dotarlos de lo que más pueda con los recursos pocos que tengo. Y en cuestión de salud, pues hemos venido también mejorando, pues ya tenemos un médico más de planta que se necesitaba, tenemos un centro de salud y un policlínico, pues la idea mía es como fusionar esto, quiero adquirir una ambulancia, pues porque es una minera, necesitamos la ambulancia, entonces he venido haciendo gestión con el ministerio y veo la posibilidad de que esta ambulancia se pueda adquirir. Y pues también he venido haciendo gestión pues con maquinaria, con más maquinaria para el municipio, el gobernador me ha ayudado ahorita con una niveladora que nos entregan creo que en diciembre, y por parte de la Secretaría nos van a entregar una patrulla también, que es muy necesaria, porque pues allí por lo que es zona minera, en esa zona de alto riesgo, alto conflicto, ¿sí? Sí, ya que tenemos una población flotante, y esa población flotante por lo general genera siempre choques. Claro que sí. Eso es como... Señor alcalde, ¿cuántos son los habitantes que tiene Lenguasaque? Nosotros en el censo aparecen 9.560 habitantes aproximadamente, pero sí, pero realmente nosotros vemos que la población está en promedio de 11.000, porque hay mucha población flotante que va allí por el trabajo de las minas nuevamente, repito, a laborar. Entonces hay mucha población flotante y el sector actual yo creo que estamos en 11.000 habitantes. Sí, señor. ¿Y con qué presupuesto cuentan ustedes para cumplirle a la comunidad con lo que usted le ha prometido? Mira, el presupuesto del municipio, nosotros somos de sexta categoría, el presupuesto es un presupuesto bastante pequeño, ¿sí? Nosotros tenemos, digámosle, 4.000 a 4.500 millones aproximadamente. Sí, es un presupuesto muy poquito, sí. Para lo que yo aspiro a llegar. Pero entonces, ¿qué he hecho? Yo me he venido a la gobernación de Cundinamarca, he ido a las entidades del gobierno nacional, a la presidencia, he ido golpeando puertas por un lado y otro. Y gracias a Dios he encontrado como una respuesta, he encontrado un eco. Y la meta mía es llevar 60.000 millones en obras al municipio de Nicuatrenca. En este momento vamos bien porque me han aprobado ya algunas, vienen en estudio, por ejemplo, el embalse de Tibita, que es un embalse que va a valer más o menos 102.000 millones en el cálculo, y en este momento pues hay aprobado ya 7.000 millones y parece que nos la aprueban para el distrito Riego 32.000, entonces como que vamos bien, y en la aprueban la plata, que yo lo veo lo más viable, pues ya el gobernador me prometió una cantidad, entonces yo creo que la meta la voy a estar superando, sí, que es lo que quiero. Sí. Entonces, pues recursos presupuestales directos tenemos muy poquitos, y recursos propios pues muy pocos, pero yo pienso que la gestión que uno haga como alcalde, y la voy a hacer, voy a llevar recursos y aspiro a pasar de 60.000 millones. Sí, señor. Aprovechando el amplio conocimiento que usted tiene de su municipio, cuéntenos cuáles son los principales atractivos desde el punto de vista turístico de Lenguasaque. Bueno, Lenguasaque tiene un paisajismo muy bonito, ¿sí? Desafortunadamente no se ha mostrado porque allí pues se ha vendido la idea de la minería, y la idea de la minería pues es como desolación, ¿sí? que se hace el socavón y que se erosionó la tierra, y resulta que pues eso es como el lado opaco del municipio, pero nosotros tenemos paisajes muy bonitos, tenemos buenas haciendas, tenemos fincas lecheras, ganaderas, tenemos fincas paperas de zona agrícola, tenemos buen paisajismo. Nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita estamos en la, si nos dan como datos las dos estaciones aéreas que tenemos para dotarlas y ponerlas en funcionamiento, y estamos en ese, en ese, en esa consecución. Y pues ahorita la idea es hacer unas infraestructuras, o bien restaurantes campestres o unos hoteles campestres, con el fin de invitar a los vecinos de la provincia, del departamento y de demás departamentos a que nos visiten y que vayan y vean que Lenguasaque es un pueblo tranquilo, es un pueblo sano, es un pueblo de paz y de gente que le gusta el progreso. Sí, señor alcalde, usted nos ha mencionado el trabajo en la minería, que en esto pues hay dedicación importante de gentes del municipio y de personas que llegan de otras partes del departamento o del país. ¿A qué otras actividades se dedica la gente en Lenguasaque? Bueno, la gente se dedica a la agricultura, que era como el producto después de la minería. Desafortunadamente, lo digo, el campesino le ha tocado irse al socavón, irse a la mina, porque desafortunadamente la agricultura no tiene un subsidio, ¿sí? O no tiene un seguro. Entonces, por lo general, la gente siembra a perder o a recoger la plata, lo que sembró, sin tener ningún tipo de utilidad. Sí, está como ahorita muy desprotegido el campesino, ¿no? Los que están sembrando están optando por comprar ganado. Entonces las fincas, hay muchas fincas que las están dejando para pastoreo, entonces están haciendo un trabajo que consiste en tener ganado de leche, y detrás del ganado de leche va el ganado horro, y les está dando mejor resultado que no la agricultura. Pero esas son como las fuentes más importantes. Quiero incentivar la fuente del batán, en Guadalajara, que era un pueblo de tradición batanera, ¿sí? Entonces ahorita tengo una idea que estoy manejando con cultura del departamento y con los habitantes del municipio para volver a incentivar el batán. Sí, señor. Las ruanas, Codierri, toda esa parte. Por supuesto, le iba a preguntar por eso, porque en alguna oportunidad estuvimos visitando Lenguasaque y nos llamó poderosamente la calidad de las ruanas. Sí, allí es de como digámoslo así, de tradición que se teje la lana natural, que uno llama, la lana virgen, ¿sí? Aunque es muy escasa, pero es de la tradición. Entonces se ha olvidado, porque por ejemplo los vecinos no tienen un apoyo, ¿sí? De las administraciones. Yo quiero retomar eso, quiero fomentar los telares campestres, tener la empresita en el pueblo, tener un almacén de mercadeo y buscarles aquí en la ciudad mercadeo para que ellos puedan traer del Lenguasaque aquí a la ciudad y ojalá poder exportar, que es como el objetivo, es la meta que yo les tengo. Sí, señor, yo creo que esa es una labor formidable que usted pues está liderando y que puede revertir la tendencia para que mucha gente se dedique a esta hermosa y lucrativa actividad, porque pues bien comercializada, estas son unas prendas que tienen mucha salida. Bueno, señor alcalde, cambiando un poco el tema, ¿en qué época del año Lenguasaque realiza sus tradicionales festividades? Nosotros realizamos las ferias en la última semana del mes de enero. Este año las realizamos pues al final de enero, como 26, 27, 28 aproximadamente. Ajá. Y ha sido una tradición bastante fuerte y arraigada allí en Lenguasaque. No sé, bien sabido por todos que pues la afición fuerte es la tauromaquia. Sí. Entonces ahorita vemos algo importante, que es que como la Santa María está en problemas, de pronto vemos que si hacemos buenos espectáculos el año que viene, la gente y la afición pueda asistir a Lenguasaque. Da igual, también se llevan buenas orquestas y hacen buenos espectáculos. Por supuesto que sí. Pues, señor alcalde, le queremos agradecer muchísimo su participación en Recorriendo Cundinamarca. Le vamos a desear el mejor de los éxitos en todas y cada una de sus actividades. Y esperamos pronto volver a hablar con usted para que nos siga contando cosas interesantes acerca de este hermoso municipio de la provincia de Duarte. Bueno, muchas gracias a ustedes y les reitero la invitación a ustedes y a todos los cundinamarqueses y personas del demás departamentos y también extranjeros que nos quieran visitar, que Lenguasaque es un pueblo de calidad humana, es un pueblo que es muy acogedor y que allí lo recibiremos con los brazos abiertos. Muchas gracias y mi Dios los bendiga. El señor alcalde del municipio de Lenguasaque, Francisco Hildebrando Sánchez Duarte, en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingás Estéreo de Fomeque. En esta mañana saludamos a nuestros compañeros en estudios centrales y a todos quienes hacen parte de las 25 radios comunitarias del centro del país, llevando la información a las diferentes regiones en esta mañana. En Recorriendo Cundinamarca hoy nos acompaña el señor alcalde del municipio de Choachí, doctor Carlos Cotrino Guevara. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial a toda la audiencia de Chingaza Estéreo. Señor alcalde, contémosle a los oyentes de Chingaza Estéreo cómo está el estado de las vías terciarias del municipio de Choachí. Bueno, después de una difícil situación, y yo le he venido contando a la gente, y pues aprovecho este medio de comunicación, nosotros en el presupuesto del año 2012 recibimos 150 millones de pesos para el mantenimiento de las vías durante todo el año 2012. Pues esta es una cifra que es una cifra irrisoria teniendo en cuenta la complejidad de la situación del estado actual de la red vial del municipio y de las dificultades que nos ha dejado el invierno. Sin embargo, pues hemos venido trabajando. A comienzos del año postulé el municipio y tengo que agradecerle en este caso al doctor Álvaro Cruz, el señor gobernador, quien nos ha estado dando la mano a nosotros los alcaldes en esta difícil situación, y pues ante la complejidad y la magnitud de las obras que tenemos que adelantar en el municipio, pues teníamos una dificultad y era maquinaria. ¿Qué ayudas ha obtenido por parte del gobierno departamental para el mejoramiento de la malla vial, señor alcalde? Le solicité al gobernador que nos colaborara para mejorar la maquinaria, y lo que él manifestó es que nos financiaba el 70% de un equipo y que nosotros pusiéramos el 30% restante. De esos 150 millones de pesos que me dejaron inicialmente, me tocó poner 140 millones de pesos para cofinanciar la compra de una motoniveladora. Pues la semana pasada, precisamente el día martes, en una reunión que sostuvimos con el gobernador, él manifiesta que a finales de septiembre o en el mes de octubre ya llega a nuestro municipio. Entonces eso quiere decir que solamente me quedé con 10 millones de pesos para hacerle mantenimiento a vías durante todo el año. Pero obviamente teníamos otra situación adversa, y era el hecho de que teníamos toda la maquinaria fuera de servicio, que requería comprarle accesorios como las llantas, el juego de llantas a toda la maquinaria. Y pues hicimos gestión y conseguimos unos recursos. El Consejo me ha venido apoyando en unos traslados presupuestales y en una gestión importante. Conseguimos recursos para poner en funcionamiento la maquinaria. Ya llevamos, o hasta ahora diría que llevamos 20 días con la maquinaria en servicio, y nos estamos organizando para adelantar un trabajo para iniciar por las vías más importantes del municipio, para hacerles un mantenimiento. Y pues yo he venido gestionando recursos, pues como quiera que me quedé con 10 millones de pesos, y con 10 millones de pesos me defendí durante el primer semestre del año, cuando no tenía ni siquiera maquinaria. Hice un trabajo ahí importante y gracias al apoyo de la misma comunidad, quienes aportaron incluso su mano de obra para solucionar muchos casos. He venido haciendo gestión tanto con el Instituto Nacional de Vías, con el señor gobernador de Cundinamarca, y he gestionado unos recursos bien importantes para el mantenimiento de las vías. Yo aspiro a que antes de que termine el verano que se aproxima, poder dejar todas las vías del municipio arregladas, y aspiro a mostrarles un balance positivo a toda la comunidad. Y lo que sí les voy a mostrar es esos 150 millones de pesos que me dejaron inicialmente, en cuanto los voy a convertir de acuerdo a la gestión que he podido realizar. Yo considero que si las cosas siguen como hasta el momento, se puede conseguir una cifra importante de recursos para invertir y para poderle dar una solución definitiva al problema de la red vial del municipio. Le agradecemos al señor alcalde por estar a esta hora en Recorriendo Cundinamarca, brindándole a toda la comunidad este informe sobre el estado vial de su municipio. Muchísimas gracias y un saludo muy especial a toda la gente de los municipios del Oriente Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Aquí finaliza el presente informe desde Chingaza, Estéreo 106.4 en su radio. Nos despedimos de Jenny Patricia, de Víctor Manuel y de nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Que tengan un resto de día muy feliz. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. El pasado lunes 17 de septiembre, el señor alcalde del municipio de Pacho, doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, en compañía de los 13 concejales del municipio de Pacho, visitaron en su despacho al señor gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz Vargas, para solicitar ayuda en varios puntos que requieren atención en el municipio. Y para hablar de estos importantes temas, invitamos al doctor Edwin Ariel Ortiz, alcalde de nuestro municipio. Sí, Patricia, como usted lo menciona, efectivamente el lunes 17 de septiembre fuimos recibidos por el señor gobernador en el despacho. Tratamos de temas del municipio por cerca de una hora. Esto se hizo con el acompañamiento del Consejo Municipal en pleno, los 13 concejales asistieron y pues puedo contarle que noticias buenas para Pacho, gracias a la gestión que se está adelantando. El doctor Álvaro Cruz ofreció apoyo económico para la vía Zipaquirá-Pacho y aprovechó para exponer un proyecto ambicioso que busca conectar la troncal del Río Negro con la troncal del Sol. Se conoce, por ejemplo, el tema que beneficia al municipio y a la región y se cristaliza este anhelo de que nuestra vía principal sea mejorada por el sistema de concesión, una alianza público-privada que ha presentado el señor gobernador, atendiendo pues el clamor que le han presentado las comunidades y nosotros los alcaldes del Río Negro. Podríamos contar en esta administración con la concesión vial Briceño Paso Jacobín. Esto es muy importante para el municipio porque al fin tendríamos una carretera en condiciones óptimas, el desplazamiento a Bogotá se nos reduciría digamos que a la mitad y efectivamente pues, es la mejor solución para este tipo de problemas que tenemos en la vía. Llevamos más de 30 años sin que nuestra vía reciba un arreglo considerable. Y teniendo en cuenta que el flujo vehicular ha aumentado, pues es el momento de tomar esta decisión. Desde Planeación Departamental apoyará la elaboración del EOT, Esquema de Ordenamiento Territorial, documento de suma importancia para el desarrollo del municipio. Además, ofreció todo su apoyo para que el Hospital San Rafael de Pacho se recupere y mantenga sus servicios para los rionegrenses. Efectivamente, el mismo gobernador nos comentaba que, ya que siempre se ha conocido que el Hospital San Rafael es uno de los entes departamentales en salud, pues el mismo gobernador tiene la voluntad de salvarlo. Es el único que puede hacerlo, porque el hospital no es municipal, el hospital es departamental. Nos dio las buenas noticias de la nueva inyección de capital que tiene el hospital, las indemnizaciones de salarios que se están haciendo en este momento, es decir, el pago de los salarios atrasados, y pues que con la llegada del nuevo gerente, otro rumbo tiene el hospital de Pacho, ¿no? En beneficio de nuestra gente. En esta visita se logró la adjudicación de un compactador recolector de residuos sólidos para la empresa de servicios públicos del municipio de Pacho. Sí, Patricia, y puedo contarle también que en el tema de recolección de basuras, presentado de nuevo el proyecto para el vehículo compactador, recolector de basuras, este vehículo será adquirido con recursos que corresponden al Plan Departamental de Aguas. Podemos tener entonces un vehículo doble troque para el servicio del municipio de Pacho, ya que el que tiene la empresa es un vehículo muy, muy deteriorado y que ya no está prestando el servicio que contamos. Esperamos entonces ya de esta manera prestarle un mejor servicio a los pachinos en el tema de recolección de basura. ¿Desde cuándo tendremos ese carro recolector, doctor? A ver, nosotros logramos incluirnos en la última licitación que hace el departamento. Uno podría estar pensando que hacia el mes de diciembre podemos tener el vehículo si todo sale como lo esperamos. Por último, en esta productiva visita, el gobernador del departamento se comprometió para el próximo año y si el municipio pone su granito de arena mediante cofinanciación para la adquisición de una buseta para el municipio, entre otros importantes compromisos. Sí, Patricia, dentro de las solicitudes que le hicieron al gobernador está la del bus para transportar a los discapacitados en Pacho y para prestar un servicio a las comunidades. Este tema del bus, el mismo gobernador nos dice que si el municipio tiene a bien hacer la presentar la contrapartida del 30%, podemos también tener bus para el año 2013. Es el anhelo de esta administración, porque precisamente buscamos la dignidad de los pachunos. También quiero contarle, Patricia, que en el tema de vehículos, pues la gobernación encontró que las alcaldías cuentan con vehículos en muy malas condiciones. Es el caso de Pacho, que los vehículos que tiene son modelo 94, 95 y algunos 98. Ocurre que el gobernador hizo un ofrecimiento de que las alcaldías que tuvieran vehículos modelos 98 hacia abajo podrían tener una ayuda de cofinanciación para la adquisición de vehículos. Entonces la gobernación hace una licitación en la que las alcaldías que tengan estos vehículos, si aportan una cofinanciación de más o menos el 30%, podrían mejorar sus vehículos. Por eso es que de pronto el municipio de Pacho podría contar con un vehículo nuevo para el servicio de alcaldía. Algunas personas han comentado que el bus sería más importante, pero es que el vehículo de las alcaldías lo ofrece el gobernador. En cambio, el bus requiere la presentación del proyecto por parte del municipio. Son dos temas diferentes. Los vehículos para las alcaldías salen del fondo de apoyo a dignatarios y apoyo a alcaldías, porque hay alcaldes en Cundinamarca que están andando en bus. Quiero contarle eso a Patricia y a los pachunos. En cambio, el bus que estamos tratando de conseguir se puede tener previa presentación de proyecto, y sería esto para el año 2013, porque el gobernador dice: no tengo recursos en ese rubro para el año 2012. Eso le puedo contar. No es cierto, de pronto, como se ha pensado por ahí o se ha dicho, que es que el alcalde está pidiendo un vehículo para su servicio. No, esto no es cierto. Es la gobernación la que le ha ofrecido a los alcaldes que tienen vehículos muy muy viejos que puedan renovar sus vehículos de movilización y para el mismo servicio de la alcaldía. Entonces les quiero comentar, sería posible que se consiguiera un vehículo nuevo dando solamente el 30% de su valor total. Por eso se considera que es una muy buena oportunidad para el municipio. Esta es la información desde Pacho. Continuamos recorriendo Cundinamarca. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Varios deportistas oposeños se han venido destacando recientemente en diferentes torneos. El equipo de baloncesto del municipio ganó la parada nacional categoría infantil desarrollada en el Coliseo de Sopó, en la cual participaron 6 delegaciones provenientes de Atlántico, Bogotá y municipios vecinos. También con la participación de deportistas soposeñas, la selección Cundinamarca de voleibol logró el 4º puesto en el Campeonato Nacional Infantil realizado en Cali. Este equipo es dirigido por los entrenadores de las escuelas de formación de voleibol de Sopó, Fabio Molina y John Jairo Castro. Igualmente, los jugadores soposeños Mario Delgado, Simón Torres y Mateo Galvis han sido llamados para hacer parte de la preselección juvenil de fútbol de Cundinamarca. Finalmente, gracias al apoyo de la administración municipal, Sopó lo construimos todos. Durante el pasado fin de semana, 22 y 23 de septiembre, se realizó en el Coliseo Deportivo de Sopó el Festival de Fútbol de Salón de Sabana Centro. Muchas gracias por su sintonía. Finaliza esta emisión del primer magazine de integración del departamento Recorriendo Cundinamarca, hoy lunes 24 de septiembre. Mañana los esperamos en este mismo horario y a través de este dial. Un feliz día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.